y estos encuentros que nosotros tratamos de difundir con lo que podemos. Mientras tanto, mientras tratamos nuevamente de comunicarnos, vamos a un separador, Braulio, y ya volvemos. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Sonia, ¿cómo te va? Bienvenida a la retaguardia. Pues yo fui traficada a los 17 años y hoy tengo 49, a Río Gallegos. ¿Alguien te vendió? No, compré el diario Clarín y sale en el diario Clarín que decía que se necesitaba una camarera, buen pago, Río Gallegos. Yo me presento en la Avenida Independencia y entré a una oficina. Bueno, al día siguiente estaba viajando por primera vez viajando en un avión y me esperaron en Río Gallegos con un cartel, un señor que decía Sonia Sánchez. Y así entré al prostíbulo VIP de ese momento de Río Gallegos. ¿Que no quedaban las casitas o sí? Sí, en las famosas casitas de Río Gallegos, que son dos cuadras. Uh-huh. Sí. Bueno, cuando estuve ahí, la mujer de este tipo, que era la que me regenteaba, y este era el marido el que juntaba a las mujeres acá, me dijo que no iba a ser camarera, iba a ser puta. Y de hecho, fui puta ahí 6 meses hasta que pude escapar. Alcohol de mujer. La retaguardia. Muy bien, y continuamos con esta emisión de La Retaguardia, tumbando todo como podemos. Miren, escuchan todos los ruidos, todas estas cosas son las que tenemos sobre la mesa. Todavía no llegamos a ordenarnos porque faltan muchos papeles. Tenemos un desastre terrible hoy, Braulio. Se nota que falta que venga gente seria como Fernando Tevele y como María Eugenia Otero. Bueno, a continuación vamos a charlar un poco. Ustedes vieron que en estos últimos tiempos se dieron un par de plebiscitos acerca de la independencia de una región. Vimos que hubo algo así por Escocia para independizarse del Reino Unido, también de Cataluña, y justamente, bueno, tenemos en línea a Gabriel Puricelli, que es la persona que tenemos de referencia cuando tenemos que encargarnos de estos temas. Gabriel, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Con el retorno un poco bajito. Bueno, ahora justo estamos trabajando en eso. Gabriel, bueno, contémosle un poco al oyente a qué se dedica Gabriel Puricelli, que es a quien nosotros tenemos que recurrir cuando no entendemos un poco de estos temas. Bueno, yo coordino un programa de política internacional en un centro de estudios, el Laboratorio de Políticas Públicas, y bueno, nos dedicamos a tratar de seguir con algún detalle qué es lo que pasa más allá de las fronteras, muchas veces con la preocupación de qué impacto puede tener en la Argentina, aunque también seguimos algunos temas más lejanos cuyo impacto potencial es menor, como sería tal vez el caso de Cataluña, que es un tema importantísimo para España, por cierto, es un tema importantísimo para Europa, pero que tal vez tiene un impacto bastante lejano para los intereses nuestros como ciudadanos de un país que está bastante lejos de Europa. Uh-huh. Bueno, en este caso se da que en este programa, al menos la mitad de habitual de este programa viene de una descendencia directa de España, y en mi caso también tengo un cariño muy, muy marcado por aquellas tierras. Bueno, ¿cómo fue que en Cataluña se llegó a este tema de hacer un plebiscito para independizarse del resto de España, más como lo vemos nosotros desde acá, que es un territorio relativamente chico, digamos, pero tiene sus autonomías, ¿verdad? Así es. Bueno, España no llega a ser, por los niveles de autonomía que tienen las comunidades que las conforman, un país federal como la Argentina, ¿no? Nosotros vivimos en un país que, si nos acordamos de educación cívica del secundario, las provincias preexisten a la nación y le dan nacimiento. En el caso de España no existe una cláusula de ese tipo. Esa es una de las cuestiones que hace tan problemática la lucha independentista que llevan adelante algunos sectores en Cataluña, otros sectores en el País Vasco, que son tal vez las comunidades donde el sentimiento secesionista es más fuerte en España, pero se enfrentan a esta limitación constitucional de que son regiones con autonomías relativamente limitadas y que se rigen por una constitución que, en este caso, al igual que la Argentina, no prevé de ninguna manera el principio de secesión. En la medida en que un nacionalismo que siempre fue muy fuerte en Cataluña, pero que era más bien un nacionalismo autonomista, tomó en los últimos dos años un giro fuerte hacia el independentismo, esa constitución española empezó a crujir y a ser puesta en cuestión. El gobierno de la comunidad autónoma de Cataluña, que se conoce con su nombre catalán de Generalitat, ese es el nombre que se le da, la Generalitat de Cataluña es el nombre que tiene esa comunidad autónoma, buscó un diálogo con Madrid para encontrar el modo de que fuera posible consultar a los catalanes respecto de la posibilidad de separarse de España. A diferencia de lo que sucedió en el Reino Unido con el caso de Escocia, donde el gobierno de la nación escocesa acordó con el gobierno central de Londres la realización de una consulta, las demandas de los nacionalistas catalanes, que, insisto, están en el gobierno en esa región, no encontraron eco en España, que por un lado, en Madrid, que por un lado se amparó en estas cuestiones constitucionales que yo ya mencioné, pero que además nos encontramos con un gobierno de derecha que es muy fuertemente centralista, y una derecha en España que ya desde las épocas previas a la guerra civil y sobre todo durante el franquismo adoptó un cariz muy, muy centralista, integrista católico, etcétera. En ese contexto, Madrid y Barcelona han llegado a una situación de choque, y la consulta que se hizo el 9 de noviembre no ha tenido legalidad constitucional, y de hecho se hizo de un modo muy sui generis, donde el gobierno de Cataluña facilitó la realización de la consulta, que se hizo en escuelas públicas, pero formalmente no fue el organizador, sino que fue la sociedad civil la que con voluntarios puso presidente de mesa, fiscales, etcétera. Y esa es la situación en la que se encuentra Cataluña hoy, después de haber realizado un plebiscito donde votó más del 30% del padrón electoral y donde más del 81% de los que se acercaron a votar, votaron porque Cataluña sea un Estado y porque además ese Estado sea independiente, porque el plebiscito contenía estas dos preguntas, ¿no? Una pequeña minoría que se pronunció porque Cataluña fuera un Estado, pero no porque fuera independiente, la opción del sí no, que fue minoritaria, pero tuvo algunos votos, y la opción ampliamente mayoritaria del sí sí. Y entre los dos gobiernos, sea de Barcelona y el de Madrid, ¿cómo cambia la situación española a este plebiscito en este momento? En Madrid se resisten por completo a que la realización del plebiscito, que fue realmente muy contundente, haya cambiado en nada la situación. O sea que la línea que emana de Madrid sigue siendo una línea durísima, una línea donde lo que se pone por delante es la Constitución, la idea de que la Constitución no prevé la secesión de ninguna región de España y que, por lo tanto, mientras persista esta demanda en Cataluña, Madrid no tiene nada que conversar. Y, por supuesto, Barcelona subiendo un poco la apuesta, porque el significado de la consulta el otro día hay que explicarlo en términos de lo que podría hipotéticamente ser el resultado de unas elecciones políticas para el gobierno de Cataluña si las elecciones se realizaran mañana. ¿Qué quiero decir con esto? Como la consulta no tiene efecto legal, porque no lo reconoce Madrid, pero además porque el propio gobierno catalán no pretendía que tuviera efecto inmediato, sino que la realizó para demostrarle a Madrid cuál era el estado de ánimo del pueblo catalán. Sin embargo, ese resultado implica que si hubiera elecciones políticas en Cataluña hoy, con las tasas habituales de participación que se dan en elecciones políticas en Cataluña, que es de cerca del 60%, si el mismo 81% de este 30% del total del padrón que se presentó a votar votara mañana, habría mayoría absoluta de votos y de bancas en el Parlamento regional para los partidos que reclaman la independencia. O sea, este es el significado concreto y que está tratando de hacer valer en este momento el gobierno de Barcelona. Es decir, el gobierno no pretende la independencia a partir de este resultado, porque incluso había un fallo del Tribunal Constitucional de Madrid contra la realización de un referéndum vinculante, pero sí le está diciendo a Madrid, siéntense a negociar, porque ustedes saben que sí, como sucede en todo régimen parlamentario, nosotros decidiéramos, como el Parlamento puede decidirlo, disolver el Parlamento catalán mañana y llamar a elecciones, ustedes se encontrarían con toda seguridad frente a una situación donde el gobierno catalán sería de mayoría independentista y además la mayoría de quienes fueran a votar en esa elección se expresarían en este sentido. Y en ese punto está hoy la pulseada entre Madrid y Barcelona. Por supuesto que los sectores más radicalmente independentistas, hay una variedad de partidos que apoyaron el referéndum, desde los centristas, centroderechistas que están en el gobierno, hasta los sectores, diversos sectores de la izquierda independentista. Te hago una consulta, porque ahí desde acá, desde Argentina, tenemos la vista de esa dualidad que había hasta ahora, que ahora se está rompiendo, por un lado el PP, por otro lado el PSOE. Y vos me nombrás más partidos. Así es. ¿Qué hay una alianza entre el PP y otros partidos en este momento en Cataluña? Bueno, Cataluña tiene un sistema político propio que no se parece en nada al sistema político español a nivel nacional. Lo mismo sucede en el País Vasco. En Cataluña, los nacionalistas que hasta hace poco eran autonomistas y que ahora en gran parte han virado al independentismo, son gobierno en Cataluña de manera casi ininterrumpida desde las primeras elecciones democráticas posteriores al franquismo en 1978. El Partido Popular en Cataluña nunca ha obtenido más del 15% de los votos y en más de una ocasión ha estado por debajo del 10%. El único partido de nivel nacional que es importante en Cataluña y que ha estado en el gobierno es el socialismo. Sin embargo, el PSOE en Cataluña no existe como tal, sino que en Cataluña existe el Partit dels Socialistes de Cataluña, que está federado al Partido socialista obrero español, con lo cual en Cataluña ni siquiera existe para las elecciones regionales la marca PSOE. Y por otra parte hay partidos de la izquierda independentista, el más importante de los cuales es la Izquierda Republicana de Cataluña, que era gobierno en Cataluña hasta el golpe de Estado de Franco en 1936, y que todas las encuestas indican que si hubiera elecciones hoy, se transformaría en el partido político más importante de Cataluña. A la izquierda, de Izquierda Republicana de Cataluña, hay por lo menos dos formaciones más que tienen también representación en el Parlamento, en el Congreso catalán, y que, por supuesto, están también a favor de la independencia. Bien, ¿y cuál sería la lectura que podemos hacer desde Argentina de este tipo de movimientos independentistas? De alguna manera, Argentina o América Latina, ¿no? ¿Cómo nos llegaría a tocar esto? Bueno, yo haría dos lecturas, ¿no? Por un lado, lo extraño que nos resulta a nosotros como latinoamericanos el secesionismo, porque en general, después de la independencia en América Latina, se constituyeron estados con una homogeneidad étnica, política y geográfica que hace que prácticamente no haya... puede haber alguna disputa limítrofe, como las islas del Caribe que se pelean entre Nicaragua y Colombia, o conflictos limítrofes como siguen existiendo entre Perú, Bolivia y Chile, pero ningún país de América Latina, salvo el breve periodo donde el antimacismo en Bolivia esgrimió una idea separatista de las regiones más prósperas del este boliviano, no existen en América Latina ni movimientos secesionistas, ni tradición de secesionismo, ni condiciones políticas para que alguno de nuestros países deje de existir tal como existe actualmente. Así que, por un lado, hay que decir esto, ¿no? Una situación que, francamente, no se da solo en Italia, mencionamos el Reino Unido, hay tensiones separatistas más fuertes todavía que en el Reino Unido, en Bélgica, que es un país que todos los días está al borde de transformarse en dos entidades separadas. Entonces, en esto un contraste muy, muy, muy grande. Y por el otro, un elemento que sí por ahí podríamos tener en común, la radicalización independentista en Cataluña y en alguna medida también en Escocia guarda cierta relación con la crisis no resuelta en los países, sobre todo del sur de Europa, por supuesto con un epicentro importante en España, que arranca con la crisis global del 2008 y que en varios de esos países, de vuelta, con mucha importancia en España, no termina de superarse. Entonces, los reclamos asociados a la situación de crisis económica se terminan realimentando con la reivindicación independentista. Y yo creo que uno de los factores más importantes a considerar en la radicalización de este proceso en Cataluña es la preocupación de fondo que tienen todos los españoles, catalanes o no, respecto de esta tasa de 40% de desempleo entre los jóvenes, 25% de desempleo general en el total de la población, desahucios, es decir, desalojos por créditos hipotecarios impagos, que son la moneda corriente de todos los días. Me parece que es en ese contexto que una reivindicación que ya estaba presente, pero con menos fuerza, adquiere este vigor tan grande que efectivamente amenaza hoy por hoy la unidad de España. Bueno, más que esclarecedor, Gabriel. Creo que no me queda más que agradecerte mucho, porque la verdad has tirado mucha data y muy interesante. Bueno, les agradezco a ustedes por el llamado y, como siempre, ya saben, a disposición. Bueno, muchísimas gracias, Gabriel. Hasta luego. Hasta luego. Yo siempre pensaba que si yo salía de ese lugar... Recordar es lo mejor que se puede hacer para no olvidar. Era impensable para mí no salir a contar todo lo que estaba pasando ahí en el corazón de la ciudad. La justicia tiene que llegar. suspensión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua. Todos los hechos retenidos, delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio que tuvo lugar. La retaguardia. A donde vayan, los iremos a buscar. Es medio duro de mata, pero está bien, está bueno. Muy bien, y continuamos con esta emisión particular de La Retaguardia. En este caso comenzamos con un comunicado, con una gacetilla que nos llegó vía mail, que viene desde Andalgalá, en donde nos cuentan primero, bueno, un poco la historia del 14 de diciembre de 2009 en la provincia de Catamarca, nace la Asamblea del Algarrobo. Como una de las formas de manifestarse contra los emprendimientos de la megaminería, puntualmente del yacimiento megaminero de Agua Rica. A partir de ahí comienza la actividad de esta asamblea, una actividad que ha tenido algunos altos, algunos bajos, y puntualmente algunos policías que les querían pegar generalmente. Hemos tenido transmisiones desde esa zona con gente golpeada, recuerdo, en los cortes, mandaban algunos matones, y ellos empezaron esa pequeña resistencia, que ahora parece que está llegando a un reclamo ante la Corte Suprema. Pero no voy a adelantar más, sino que estamos en comunicación con Brian Chaile, ¿se dice? Sí. ¿Qué tal, Brian? ¿Cómo te va? Bien, bien. Gracias por la comunicación. Acá estamos, después de mucho esfuerzo, de varios meses de programación, todo, como que estamos, finalmente llegamos. El objetivo era llegar acá hasta plantearnos, mostrarnos para... Uh-huh. Hacernos más visibles, porque allá no tenemos garantías, no tenemos justicia, no tenemos nada. Los reclamos nuestros quedan dormidos y, bueno, un poco concientizar que la problemática nuestra es, si bien nosotros somos los primeros en ser afectados, uh-huh. Después todas las varias empresas, provincias se van a hacer sentir las consecuencias en segundo... ¿Hola? Sí, hola. Sí, en segundo... Nosotros vamos a hacer lo primero en sentir los problemas, pero las consecuencias a largo plazo de la contaminación van a ser en varias provincias, incluida Buenos Aires. Bueno, yo recién decía que esto comenzó el 14 de diciembre de 2009. ¿Cómo fue que empezaron los ciudadanos a enterarse de esto? Porque estas cosas no generalmente por ahí no salen en los grandes medios para contar que hay un emprendimiento de este tipo. Sí. ¿Cómo fue que llegó? Por una la lucha de la resistencia empieza de mucho antes, pero la asamblea nació en esa fecha porque, la junta de varios compañeros que decían que había que parar esto, porque un rumor de pasillo, de políticos, decía que en 2010 comenzaba la explotación del proyecto Bojica y se nos venía la noche a los ciudadanos de Andalgalá si no hacíamos algo. Uh-huh. Entonces esa fue la intención de hacer algo, pararlo de alguna forma. Y hasta el día de hoy lo estamos haciendo. Como ustedes mencionaban, en diciembre cumplimos 5 años de Asamblea del Algarrobo y el proyecto de megaminería metalífera ha sido abierto. Específicamente el proyecto Agua Rica está parado desde entonces, uh-huh. por el conflicto que surgió con la represión de febrero del año siguiente, de 2010. Uh-huh. Entonces, bueno, nosotros, al solo hecho de manifestarnos, los compañeros periódicamente son amenazados, apretados en trabajo, en distintos lugares. Entonces, decidimos, y las denuncias nuestras no progresan nunca. Nosotros realizamos denuncias y quedan durmiendo eternamente las denuncias que nosotros realizamos. Entonces decidimos empezar a hacer los pasos legales que corresponden y bueno, como siempre, en Andeglá y en Catamarca Capital nunca teníamos eco, por eso decidimos llegar hasta la Suprema Corte. Pero bueno, momentáneamente el recurso de amparo está parado, detenido en la Procuraduría, y bueno, es el objetivo de con el que estamos nosotros hoy acá, para que el recurso de amparo siga su curso. Uh-huh. Y se agilice el trámite y también concientizar a todo el mundo de la problemática que nosotros tenemos. Uh-huh. Sí, en parte es eso, porque bueno, como te decía, la justicia para nosotros es muy lenta, entonces nosotros consideramos que justicia lenta no es justicia, porque las causas de ello progresan en el acto, uh-huh. Lo nuestro no. Entonces como que sentimos que una injusticia, valga la redundancia, nos venimos a manifestar acá como para que se acelere el trámite. Aparte, como se llama, hay muchas irregularidades en la aprobación del proyecto Agua Rica, y la Secretaría de Minería es imparcial en este sentido, porque el proyecto de aprobación tendría que ser o rechazo directamente, no como hizo la Secretaría de Minería de la provincia de Catamarca, que dijo que aprobaba con condiciones. Uh-huh. O sea, o legalmente es blanco o negro, no gris, como apruebo con condiciones. ¿Cómo es entonces, eso de apruebo? Tendría que rechazar o aprobar, pero no aprobar con condiciones como hizo la Secretaría de Minería. O sea, ¿tienen que aprobar el proyecto entero así como va o rechazarlo? O rechazarlo. Uh-huh. Legalmente no se puede aprobar con condiciones, entonces el acto es nulo. Entonces uh-huh. Nosotros pedimos que se rechace por la nulidad del acto. Uh-huh. Yo recuerdo que hace un par de años, bueno, justo hace poco charlábamos de eso acá en la Retaguardia, un día que estuve invitado, que se hizo un plebiscito, se logró hacer un plebiscito para preguntarle a la población, ejercer la democracia de una manera bien directa, sobre un emprendimiento megaminero. No recuerdo en este momento el pueblo, pero ya me voy a acordar. ¿Ustedes ahí tuvieron en algún momento algún intento de una instancia como para preguntarle a la población si tenía ganas de que los envenenen? Se hizo un intento de un plebiscito, pero no tuvo eco porque el intendente de aquel entonces, actualmente senador de la provincia. Ah, le dieron un ascenso. Sí, ironía de la vida, actualmente senador, lo cajoneó, lo dijo que no. Uh-huh. Entonces, lo paró con el secretario que él tenía, el asesor legal que tenía en ese momento, lo cajoneó, y bueno, el intendente actual tampoco no hace mucho en ese sentido, porque él llegó al cargo en el que está con el discurso nuestro. Uh-huh. Pero en concreto no hace mucho, por uh-huh. no decir que no hace nada. Pero intentamos hacerlo, y la provincia, uno de los principales motivos es no querer hacer el plebiscito porque saben que lo pierden. Ellos realizan encuestas con los medios a favor de ellos, con el dinero a favor de ellos, realizan las encuestas, pero saben cómo se llama por vía telefónica, de todas formas, y con las encuestas saben que si de darse un plebiscito lo pierden, como pasó en el caso de Esquel. Ahí está, Esquel. Y la provincia a todas costas quiere los recursos mineros. Uh-huh. Uno de los principales motivos del discurso que vamos a tener mañana es que nos negamos a creer que Andeguelá sea son sacrificables para beneficio de unos cuantos. Uh-huh. Porque tenemos pruebas de todos lados, ayuda de científicos, de biólogos, de ingenieros en mina, de geólogos, que nos dicen que y tenemos también muchos estudios, tenemos mucha bibliografía, que es incompatible, o la mega minería, uh-huh, o la vida de la ciudad. Y nosotros no queremos irnos de ahí. Uh-huh. Queremos seguir viviendo ahí, queremos ampararnos en la Constitución Nacional, que nos dice que nosotros somos dueños de elegir a dónde y cómo queremos vivir. Ustedes fueron llevando adelante también unas caminatas, una como forma de visibilizar. Seguimos haciéndolo desde que nació la Asamblea. Uh-huh. El sábado pasado fue la caminata número 260, desde hace casi 5 años ya. Uh-huh. Lo hacemos todos los sábados, con frío, con lluvia. Estamos todos los sábados caminando y decimos, para tratar de, otra forma de tratar de hacerlo visible, reclamo, para que el gobierno entienda de una buena vez que Andrés Galá le dice no a la megaminería metalífera a cielo abierto. Uh-huh. Porque en eso también hay que aclarar, porque algunos no tildan de loquitos, de fundamentalistas por no querer el progreso. De hippies, yo escuché que decían hippies. Sí, de todo lo que se te ocurra, menos lo más despectivo posible es lo que nos dicen a nosotros. Uh-huh. Pero, o sea, nosotros decimos bien que no es así, que nosotros no nos consideramos fundamentalistas, sino que tenemos fundamentos, que hay gran diferencia en lo que nos decimos, y bueno, no vamos a permitir que nos sacrifiquen. Brian, y en esta una pregunta que me nace ahí, perdón que te interrumpa, pero sí. En las marchas estas, en la participación de la gente, yo creo que Andalgalá, ¿cuántos habitantes debe tener en este momento? ¿Unos 20.000 más o menos? Aproximadamente 20.000, un poco más, un poco menos. Y bueno, esos 20.000, ¿se siente presencia en las marchas? ¿Se sintió en momentos cuando empezaron a notar que nos iban a envenenar? Sí, o sea, todos los sábados los números suben, bajan de acuerdo a distintas circunstancias, pero estamos los sábados presentes. Y seguimos haciéndolo y lo vamos a seguir haciendo el tiempo que haga falta, tenemos claro eso. Porque por ahí podemos tener diferencias en forma de ver con algunas cosas, con algunos compañeros, pero sabemos que el bien común es lo que nosotros queremos, defender el lugar donde nosotros, en mi caso, donde yo nací, donde yo vivo y donde yo quiero seguir viviendo. Bueno, ¿y esta presentación entonces cuándo va a ser ante la Corte Suprema de Justicia? Sí, y la CAMPE se empieza a realizar desde el día de mañana. Uh-huh. A las 10 de la mañana frente a la Corte Suprema de Justicia. Perfecto, bueno, Brian, no me queda más que decime, perdón. Para agregar una cosita más, el día viernes intentamos hacer una movida cultural a las 5 de la tarde aproximadamente. Uh-huh. Y estamos viendo el tratar de conseguir más apoyo de todos los compañeros que estén momentáneamente acá o que estén viviendo. Uh-huh. O gente que por distintos motivos llegaron hasta allá o conocen la lucha, uh-huh, que se lleguen hasta ahí y vemos bien cómo nos organizamos, pero viernes en lo posible, 5 de la tarde, uh-huh, estar ahí para darnos una mano. Viernes 5 de la tarde, sí. Bueno, vamos a hacer una convocatoria entonces a todos los compañeros que estén dando vueltas por ahí para ver quién se puede allegar hasta el lugar. Bueno, gracias. Perfecto, bueno, ahora sí, no me queda más que agradecerte mucho por acompañarnos acá en La Retaguardia. Bueno, gracias a ustedes por darnos la oportunidad de difundir nuestro mensaje. Gracias. Hasta luego. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Muy bien, y vamos acercándonos lentamente al final de esta emisión de La Retaguardia. Tenemos ahí pendientes algunos temas que seguramente van a retomarse. Tenemos una comunicación que se nos cortó al principio del programa y después no pudimos retomar, que era con Ciro o con Ninfa por el tema este de las tosqueras. Vamos a ese tema, seguramente vamos a volver, porque hay una cosa muy importante y se está llevando muchas vidas que pasan totalmente inadvertidas. En eso, bueno, creo que en el próximo programa vamos a tener alguna novedad más. También nos escribe ahí por a través de Facebook el compañero Angio, que me manda una catarata de felicitaciones. No podemos más que agradecerle desde acá a toda la gente que está también escribiendo por el Facebook de La Retaguardia. Mercedes Centena ahí siempre presente. ¿Quién más? La Paquita FM. Han estado ahí al aire a pesar de que no está Fernando y Eugenia. Braulio sonríe, dice que salió todo bien. Así que podemos ir cerrando esta emisión con la alegría de el deber cumplido, ¿no? Esa es la música que usan para venir a echarnos escoba, hermano, ¿no? Bueno, quienes estén escuchándonos a través de internet, seguro nos van a escuchar en un pequeño bonus track, algo muy cortito. Quienes estén por la radio, nos vemos en apenas 7 días.